sonidos clandestinos. Durante su segundo viaje por Latinoamérica, pasando por México, Guatemala, Bolivia, entre 1953 y 1956, Ernesto Che Guevara dio rienda suelta a la pluma y empezó a escribir textos como La invitación al camino, que data del mes de diciembre de 1954. Hermana, falta mucho para llegar al triunfo. El camino es largo y el presente incierto. El mañana es nuestro. No te quedes a la vera del camino. Sacia tus pies en este polvo eterno. Conozco tu cansancio y tu desazón tan grandes. Sé que en el combate se opondrá tu sangre y sé que morirás antes que dañarla. A la reconquista ven, no a la matanza. Si desdeñas el fusil, empuña la fe. Si la fe te falla, lanza el sollozo. Si no puedes llorar, no llores, pero avanza. Compañera, aunque no tengas armas y se niegue el norte, no te invito a regiones de ilusión. No habrá dioses, paraísos ni demonios. Tal vez la muerte oscura sin que una cruz la marque. Ayúdanos, hermana, que no te frene el miedo. Vamos a poner en el infierno el cielo. No mires a las nubes, los pájaros o el viento. Nuestros castillos tienen raíces en el suelo. Mira el polvo. La tierra tiene la injusticia hambrienta de la esencia humana. Aquí, este mismo infierno es la esperanza. No te digo allí, detrás de esa colina. No te digo allá, donde se pierde el polvo. No te digo, de hoy a tantos días visto. Te digo, ven, dame tu mano cálida, esa que conocen mis enjugadas lágrimas. Hermana, madre, compañera, camarada, este camino conduce a la batalla. Deja tu cansancio, deja tus temores, deja tus pequeñas angustias cotidianas. ¿Qué importa el pueblo acre? ¿Qué importan los escollos? ¿Qué importa que tus hijos no escuchen el llamado? A su cárcel de Greenbacks vamos a buscarlo. Camarada, sígueme. Es la hora de marchar. Comandante, comandante poeta, musa inspiradora de distintos artistas. Alejandro Gómez Herrera, conocido en el medio artístico como Alejandro Filio, nació el 13 de marzo de 1960 en la Ciudad de México y comenzó su carrera como compositor a los 16 años. Y fue uno de los músicos que han compuesto canciones para el Che Guevara. El disco Pionero de Guerra del año 2008 tiene este tema llamado Comandante. Abrazada a la muerte, ronda Buenos Aires. Y te vio Guatemala volando tras de algún camión. Fue Bolivia quien te vio partir. Fue mi verso para tu canción. Como un sueño empapado en tequila y en revolución. Por un barrio en La Habana te sigue un pionero de guerra. Y en su andar Nicaragua te lleva como un corazón. Costa Rica respira de ti. Venezuela tomó tu color. Y en Santiago de Chile los jóvenes gritan tu voz. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender. Vivirá, vivirá. En un bar de guante lleva una rubia tatuado. Y en Toledo José me ha clavado junto a su ilusión la guitarra de algún trovador. Con tu boina y estrella adornó para darle sentido a lo que ni el olvido borró. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá, vivirá. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. La búsqueda del camino se vuelve encuentro. Abrí los oídos. Esta es la posta de la semana. Si bien cada ruta tiene sus postas, que en sonidos clandestinos se traducen en latitudes, en pueblos, en ingredientes culturales del planiferio, cada semana tiene su posta en la que vamos recorriendo a modo horizontal alguna cuestión transversal que queremos remarcar. ¿Transversal también? También. Sí. También podría ser. Eso quiere decir, diacrónico. Aclaro, lunes, martes, miércoles, jueves. La posta de la semana, esta semana, Emilia, tiene que ver con la figura de Ernesto Guevara, que hoy estuvimos compartiendo también desde su beta literaria en Tu Voz, y un disco llamado Por Siempre Che, que compiló, recopiló, distintos cantos populares de distintos cantores que se han visto inspirados por la figura de Ernesto Guevara, por supuesto, y le han escrito canciones. Hemos compartido algo de Silvio Rodríguez, hemos compartido también algo de Víctor Jara, y ahora es el momento de Don Atahualpa Yupanqui, que habla de cómo se aliviana la pena cuando uno tiene rancho y cuando tiene caballo. Nada más se llama esta canción en la posta de la semana. Yupanqui le canta al Che. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más. Nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Thank you. gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Música se hace cuerpo, el cuerpo se hace música. Otros mundos bailan al compás de sus mitos y leyendas. En Sonidos Clandestinos comienza el ritual en movimiento. Está la negra Sandra Medina con nosotros. Hace un poquito de ruido ahí con... Ritual en movimiento. ¿Aló? Quiero agradecer antes, negra, si me permitís. Tenés un libro en la mano que te cuento que nos lo trajo hoy al principio del programa Juan González. Salía con Ábalos de acá del estudio y me dijo: este libro es para ustedes, escucho el programa, estoy en consonancia con lo que van recorriendo, con lo que van compartiendo. Y este libro realmente más que interesante se llama Antiguos Cantos de la Tierra. Poesía primitiva, indígena, originaria, oral. Y es una especie de compilación de textos más que interesantes de distintos pueblos de la América Libre. Es decir, antes de que se llame América, había muchísimos habitantes que han escrito cosas muy valiosas. Y este libro recopila algunas de ellas. Gracias a Juan González. Gracias a Neto Licursi, que ahí se está anotando por Facebook al sorteo. A María Durruti, María, a Luciano Durruti. Spinelli. Luciano, un saludo enorme ahí. Qué bien que se come ahí en Arevalito. Así que, no sé, buenísimo. Nunca me llevaste a comer. Te voy a llevar. Hay que invitar. Ahí Luciano nos va a invitar. Nos va a invitar. Qué rico. Y vamos a ir a comer algo a Arevalito. Se come muy, muy bien. Y también se come muy bien en Melao, que estamos sorteando una cena para dos personas. Riquísimo. Así que si llaman al 4866-1095 o al 4864-0489, se anotan en el sorteo que haremos mañana. Muy bien, buenísimo. Y también, May, estamos sorteando un disco. Estamos sorteando el disco de Hernán Gamboa, Joropo Tango, donde también, obviamente en la entrevista que tendremos el viernes, él va a estar presentando un poco también este disco que vamos a estar sorteando. Así que aprovechen para escuchar con anterioridad un poco de Hernán Gamboa. Hernán Gamboa, Joropo Tango. Y sí, ahora sí, Sandra Medina, con el ritual en movimiento, ansiosa por compartir con nosotros otro de los aspectos de los pueblos de la América Libre que tiene que ver, por supuesto, con la danza y el ritual. Bien, hoy vamos a hablar de la danza conchera, en principio. La danza concheta. No, conchera, señor. Conchera. Conchera porque después de la conquista había un instrumento hecho con la concha de un armadillo, uh-huh, de 10 cuerdas, uh-huh, que es como una mandolina parecido. Entonces le llamaron danza conchera por eso, y otro de los motivos es porque se atan a los tobillos conchitas que suenan. Tienen como el simil del sonido de un cascabel. Pero no es el sonido del cascabel. Como las chachas cuando se... Claro. Chachas. Entonces... Y esta es una danza prehispánica, es una danza del claramente pueblo azteca, digamos. Es una danza... ¿Guerrera? En principio no era guerrera. Uh-huh. En principio la danza era una danza circular, uh-huh, que danzaba cada pueblo. Se ubicaban en círculos y era como la forma... El dibujo es como si yo tiro una piedra al agua y se forma la onda, y va, sí, creciendo. Y los que más cerca estaban del centro tenían una jerarquía más alta. Y adentro del centro estaban los músicos. O sea, danza colectiva, no danza de pareja. No, danza colectiva, el pueblo completo. Y saludaban a los cuatro puntos cardinales, comenzaban su danza. Cada paso era la significación de un elemento. Y esa era en principio. en la colonia, en la época de la conquista, la prohibieron, como siempre. Por supuesto. O sea, como lo voy a hacer de otra manera. Y prohibieron los instrumentos de viento y otros instrumentos autóctonos de esa época. Pero no desapareció la danza. Pero no desapareció. Lejos de desaparecer, se hubo un intercambio con los colonizadores. Negociaron. Ellos una negociación un poco despareja, ¿no? Muy despareja, pero bueno, lograron sobrevivir gracias a que ellos hablan de un reencuentro, uh-huh. ¿no? Ellos tenían en su simbología la cruz, encontraron la cruz de los cristianos. Ellos valoraban la cruz de los cristianos como la vida, la cruz como la vida, y los cristianos en realidad como la muerte y la resurrección. Uh-huh. Entonces hubo un encuentro y desde ese encuentro ellos pudieron sincretizar y seguir danzando en las festividades. O sea, encontraron una interpretación. Una interpretación que era de ellos, en realidad. Claro. O sea, bueno, vos querés, cristiano, yo... Acá tengo... Yo también estoy hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, señores. Veo con un libro de muchas páginas. De muchas páginas. Sandra, contanos. Raíces en Movimiento se llama. Raíces en Movimiento, prácticas religiosas tradicionales en contextos translocales. Sí, es que título prometedor. Sí, es muy prometedor. Habla mucho de... ¿Qué pasa en la transformación de las danzas en la cultura, en la economía? O sea, nada, tiene una amplitud que es muy grande y es muy bueno este libro. Uh-huh. Así que los concheros mestizaron su danza en el sentido religioso cristiano. Uh-huh. Bailaban esta danza en frente de las iglesias, en monumentos, en ruinas que hayan quedado, los festejaban. Y bueno, tenían una infinidad de vestuarios. Simulaban vestuarios tipo frailes, con telas coloridas, muy bueno, con el penacho de los indios. Mirá, y o las sea, conchas, o sea, nada. Un sincretismo entre una puesta en escena, claro. Impresionante. También danzaban la danza del fuego, uh-huh. y la entrega de la doncella a los dioses, que también es una danza, un sacrificio. ¿Y cómo se repiten, ¿no? En los pueblos originarios del continente, esta cuestión de respeto, por un lado, por saludar a los puntos cardinales. Cada punto cardinal, aparte, es el lugar donde habita determinado aspecto, ¿no? El guerrero, el sanador, el maestro. Sí. Y este respeto por los elementos, de los cuales estamos constituidos como seres y de los cuales está constituido nuestro planeta, ¿no? Ellos dicen que la danza es la comunión con el hombre, la sociedad, Dios y la naturaleza. Y que danzando se mantiene el movimiento del universo. Uh-huh. Entonces, gracias a eso, respetan la circularidad, que también es una representación de lo infinito, y los elementales. Uh-huh. Los elementales, estos cuatro puntos cardinales que tienen que ver con los astros también. Ajá, ajá. ¿No? Y también, bueno, los seres, ¿no? Y que los habitan. Seres, claramente. Es increíble y a mí cada día me sorprende más y no deja de sorprenderme y de interesarme, porque uno en Occidente, en el mundo judío-cristiano, es una especie de miope, yo creo, ¿no? Una especie de miope que tiene una visión demasiado sesgada. Cuando uno empieza a entrar en contacto con estos pueblos ancestrales y se da cuenta que ellos tienen un universo mucho más amplio, en el cual hay muchísimo. Muchos más seres de aquellos que uno está acostumbrado a ver, muchos más entidades. Realmente se da cuenta que uno parece como el esclavo en la caverna platónica, que veía solamente sombras. Sombras. No, lo que tiene la danza ritual y de pueblos aborígenes es que uno abre la mirada a otras posibilidades. Uh-huh. Bien. Y desde esas posibilidades sana una infinidad de cosas. A través de la danza, ocultando. Y lo que permite la danza es mantener la identidad. Y la identidad también habla del ser individual en comunión con los otros. Y recordando que es una identidad en movimiento, que no es algo fijo, inmutable, sino que es algo poroso, que se va transformando, que va siendo dinámico. Y de hecho, esta danza conchera que hoy traes, parte del pueblo azteca y de la tradición azteca, sigue hoy en día viéndose en algunos momentos en las calles y se sigue representando. Se sigue representando en las festividades y se expandió por todo México. Trajimos algo para escuchar, un poquito de cómo es la rítmica de esta danza. Es danza azteca, el nombre, y es una grabación callejera también, de una festividad misma. Escuchemos entonces Ritual en Movimiento con Sandra Medina en Sonidos Clandestinos. América Libre se ha hecho ruta. We'll be right back. Orientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Damos la bienvenida a una nueva posta, a un nuevo momento, a un nuevo capítulo en la ruta que nos convoca esta semana, la ruta de la América Libre, transitando la semana de mayo en Sonidos Clandestinos. Decidimos recorrer Latinoamérica, distintos lugares, distintas personalidades y sobre todo distintas músicas de los pueblos que atraviesan la columna vertebral de la América Libre que soñamos y que transitamos. En este caso estamos comunicados, conectados hasta las 5 de la tarde, estamos en vivo si nos escuchan desde el 88.7, también desde www.fmlatribu, tenemos el Facebook habilitado. Hoy es el día del sorteo esperado de la semana. Vamos a estar regalando el disco de Hernán Gamboa, Joropo Tango, tendiendo puentes entre Venezuela y Argentina. Mañana, feriado 25 de mayo, compartiremos la entrevista clandestina a Hernán Gamboa. Van a poder escucharlo en vivo y disfrutar de la charla que nosotros compartiremos. Mientras tanto, pueden anotarse en el sorteo del disco y también de la cena para dos personas, cena temática peruana en Melao. Va a estar Gilán hoy en Sus Sabores Étnicos y nos va a contar un poquito más. Pero es una cena para dos personas. El voucher lo vamos a estar regalando hoy entre todos los que se fueron anotando en la semana y entre los que se van a ir anotando hoy. Gracias a Victoria Di Paolo, que ya llamó y ya se sumó al bolillero. 4866-1095, 4864-0489 y, como les decía, el libro cara conocido como Facebook de Sonidos Clandestinos, habilitado y conectado. Escuchábamos recién el grupo Interactivo directamente desde Cuba, grupo que mezcla el hip hop con el funk, con el rock, con el blues, una muestra de lo que pasa en Cuba actualmente con la música que se hace en la isla, mezclando la rumba y el son con estos ritmos, un concepto formado este grupo por Roberto Carcassés y la cantante Yusa, que estuvo la semana pasada en la entrevista clandestina, estuvo compartiendo con nosotros su último disco, el libro de cabecera. Yusa también fue parte de este grupo Interactivo que daba puntapié inicial a la posta de hoy, comenzando por tierras cubanas en esta travesía por la América Libre. Interactivo grabó un demo en el año 2002 que se llamaba Wanted, incluía 7 temas y fue el preámbulo para realizar el disco Goza Pepillo, editado en el 2005, del cual compartíamos recién ese particular tema con una letra potente llamada Los Revolucionarios. Y si hablamos de Cuba, si hablamos de revolución, la figura que nos viene a la mente, seguramente a muchos y a muchas, es la de José Martí, aquel poeta revolucionario, hombre de acción, hombre de letras, nacido en La Habana el 28 de enero de 1853, cuyos pensamientos han viajado por el mundo, han quebrado límites, han desalambrado fronteras. Fue cubano, luchó contra el dominio español, pero también contra el imperio norteamericano. Fue, de hecho, Martí uno de los primeros en señalar que Estados Unidos tiene un enorme interés de apropiarse de América Latina. Lo llamaba el tigre de afuera a Estados Unidos, Martí. Decía, el tigre espera detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina, morirá con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos. Martí pasó a la historia como escritor, luchador por la libertad, ejemplar, que ha sabido unir la prosa con su propia tierra, con la carnalidad de sus propios ideales. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca, decía Martí. Luchando por la libertad, él decía que se permitía que el hombre pueda liberarse doblemente, en el plano individual y en el plano colectivo. En el primero, de la tiranía de los instintos, que esclavizan al hombre, los convencionalismos sociales, y en el segundo de la dependencia de una sociedad hacia otra, de la tiranía de una sociedad hacia otra, y la tiranía del colonialismo. Vamos a compartir algo más de música de esta usina interminable que es Cuba, y de música tradicional, por decirlo de alguna manera. Carlos Puebla y sus tradicionales, ellos han sabido mezclar el son con letras fuertemente comprometidas con la revolución. El sonido que ha acompañado es el sonido de Carlos Puebla, tanto a Fidel como a Camilo Cienfuegos como al Che Guevara. Carlos Puebla nació el 11 de septiembre de 1917 en Manzanillo, tierra de trovadores también. Murió el 12 de julio de 1989 y en el 53 formó el conjunto Los Tradicionales. En el 59, a partir de la Revolución Cubana, Puebla empieza a acompañar este proceso desde canciones que se han hecho inmortales, mezclando el son, la guaracha, el bolero, y con un compromiso, como decíamos, explícito con la revolución de la isla caribeña. El 1 de enero del 59 triunfa la revolución, entra Fidel en La Habana y queda inmortalizada esa entrada en una de sus famosas canciones, manifestando en su letra esta transformación que implica la revolución, este cambio en la vida de Carlos Puebla, como de Cuba y de todo el pueblo. Vamos a compartir entonces del disco Hasta Siempre, uno de los grandes temas de Carlos Puebla, el son que se llama Y en eso llegó Fidel. 4866-1095, nuestras líneas de comunicación habilitadas. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Sonidos clandestinos.